Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que se va a negar a hablar de cosas que siempre nos negamos. Pero quizás hoy encuentres un justificativo de por qué nos estamos negando a hablar de esas cosas que nos negamos a hablar, cuáles no vamos a nombrar porque nos estamos negando a hablar de ellas. A todos nos pasa. Y sería estupendo que fuera así siempre. Que haya cosas que nos pase a todos, aunque no nos esté pasando. Sería estupendo que hoy sea real, por ejemplo, que todos somos Julio López, hoy que se cumplan 7 años de su segunda desaparición. Pero sería real que todos los días nos pase la desaparición de Julio López, la de Luciano Arruga y la de tantos chicos y chicas que no sabemos el nombre porque no salen en las noticias. Y es por eso que tantas veces nos negamos a hablar, por ejemplo, del caso Ángeles. Porque con tanta exposición desaparece la persona y una maraña de opiniones personalizadas a la medida del espectador promedio del canal la reemplaza. Para mí que fue el hermano del portero. Si es oficialista, resulta un caso aislado, ligado a la mala gestión de la seguridad de Macri. ¡Fue la yuta! Si resulta ser un canal opositor, es culpa del gobierno nacional que nos tiene hambriados y sin un policía en la calle. Para mí que fueron los marcianos. Lo visible es la trama de la novela de Sherlock Holmes en la que se embarcan los medios. Digamos, fue el portero que así de taquito le pagó al padrastro. ¡Ricardito Ford! Todo esto hasta que el caso pierde puntos de rating y se desvanece. Lo invisible de la trama es que se convierte a la muerte de una persona en una mercancía que se vende. Hoy queremos que a todos nos pase, por ejemplo, la desaparición de Julio López, de Luciano Arruga y de todos los chicos que están desaparecidos, sin ser nombrados en ningún medio. Enorme lista. Arruga y todos los López que están invisibilizados, pero hay una sola forma de que esto no pase. Nos pase. ¿Cómo? Esa forma es entendiendo que hay mucha gente de mierda rodeándonos. Y solo cuando entendamos que está lleno de gente de mierda y nos hagamos cargo de que esa gente de mierda se relaciona con nosotros diariamente, podremos cambiar esta realidad de mierda. Tomándonos esto como algo personal, esto es Entre Flores y Floresta, y nos preguntamos, ¿y Julio? ¿Dónde está Julia? Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Aquí comienza Entre Flores y Florestas. Le decimos muy, pero muy... ¡Buenas noches, Radio Escuchas! Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos a este programa semanal que se encarga de abrirte bien abierto los ojos para que puedas la cera en la oreja. Ver a quién tenés al lado y decir, este tipo es un tipo de mierda, esta mina es una mina de mierda, y que a partir de ahí puedas, no sé, abonar tu huerta con ellos. ¿Se puede catalogar a la gente como gente de mierda, o hay actitudes o hay momentos en los que uno es involuntariamente de mierda? No, si uno es involuntariamente de mierda, como vos que me haces decir esta palabra involuntaria, en realidad no podemos decir que sos una mierda, sino que tuviste un lapsus mierdoso. ¿Y hay gente que tiene más lapsus mierdosos que otros, que son 100% caca? O... Sí, podríamos considerar que, por ejemplo, un lapsus mierdosus es cuando alguien aprovecha la ausencia de los conductores originales de un programa para hacerse con él y luego se niega a dar la cara desapareciendo durante varios programas. O apareciendo y esquivando el bulto, cual, no iba a decir colegiala inocente, pero... En el bondi. No quiero caer en metáforas machistas. Y ese tipo de gente tiene lapsus mierdusus. Bueno, pero entonces forma parte de la condición humana, la posibilidad de ser un mierdosus. Sí, pero lo que forma esencialmente posibilidad de la condición humana es decirle muy buenas noches al señor operador. Muy buenas noches, FQ. Muy buenas noches, muy chicos. Buenas noches. Y el señor operador ya nos está haciendo el gestito de hola, Susana, te estamos llamando para que nosotros digamos cuál es el número de teléfono que... utiliza la gente que tiene el teléfono en línea para comunicarse con nosotros, dígamelo. Antes que nada quiero saludar al señor... Pero... Sí, pero lo tengo acá, lo quiero ver, lo extraño. Pero ¿no te das cuenta que yo estoy creando un ambiente de suspenso? Pero no, lo quiero saludar. Espere. Por favor, diga el teléfono de línea. Digo el número, si usted está fuera de Moreno, marque 0237, ya lo sabemos. Y luego marca 466-6559, repito, 0237-466-6559, y se comunica con nosotros vía teléfono con cable y discado también. Sí, puede ser un teléfono de línea inalámbrico también. Pero si en cambio usted prefiere la textualidad textual y elige escribirnos un mensaje de texto, puede hacerlo al 11-33-68-0099. Lo repito. 11-33-68-0099. Y si usted, además de todo eso... Si es moderno. Es moderno y textual. Si o sea, dinámico. Y le gusta ver la fotito de a quién le está hablando, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Entre Flores y Floresta. Se hacen amigos y nos mandan ahí mensajito, como amigos, ya lo hizo... Como mucha gente que... Como ya lo ha hecho Oscar Martin Wright, que dice que no cree en esto de que haya mensajes diabólicos en el billete de Eva. Como seguramente lo debe estar pensando Ivana Mendoza, María Agustina Wood, Franco Cáceres, Soy Starla, Jorge Dotti, Matías Carestia, Satoshi Chan, Lautaro Carestia, y tengo acá un listado gigantesco de la gran familia que está... Yo quiero nombrar a Marisol Pérez Lacaplié, ¿sí? Y generalmente me han dicho que es muy posible que escuche gente del Bachiller Popular El Cañón. No lo puedo creer. De primer año dijeron que iban a estar pegados al radioemisor. Así que les mandamos besitos, saludos, y le avisamos que tendrán pruebas sobre este programa, así lo escuchan. Ah, esa está buena. Preguntar a ver qué dije a las 22 y 13 minutos. Culo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, nos sentamos, nos acomodamos. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos, entre otras cosas, que saludar al señor Corsi, que está presente a nuestra diestra. Buenas noches, Mati, ¿todo bien? Todo bien, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda, señor Corsi? Yo no me quiero hablar con la persona de mierda. Buenas noches, Fecu. Buenas noches. Noto como, yo podría decir que noto como cierta chispa. Peadura, sí. Pero en realidad se están tirando con mierdotas. Quiero decir una cosa. Ya, estoy ando yo, déjame terminar. Me estás salpicando. Déjame terminar a mí. Bueno. Yo escuché. Me sale la tanda de papas fritas. Es verdad. Arrancó el programa diciendo mierda. Muy mala palabra, feo. Es mala palabra, no te puedes decir. un programa mala palabra. No, pero si hay que decir mala palabra, es que lo diga. Pero yo nunca digo mala palabra. ¿Qué palabra nos dice? Toda la mala palabra yo nunca No lo digo. Puedo creer, ya en este momento se acerca otra vuelta en calecita para presentar. ¿Qué presenta? Oh, alternativa a palabra mierda. ¡Ya! ¡Cacona! Hay mucha gente que se hace cacona. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Impresionante, como siempre, la performance de nuestro grupo de teatro improvisativo Otra Vuelta en Calecita, que nos ha presentado la alternativa a la palabra mierda, que es cacona. Cacona. Mati, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Hay gente de cacona, incluso, lo voy a decir, en esta misma mesa. Sí, pará. ¡Estoy durmiendo! Che, yo me escucho, ¿qué hago? Yo le voy a decir... Subite la perillita ahí, subite la perillita. La perillita esa, girala. Está desenchufado. Ahí vemos cómo... Le hemos desenchufado el auricular para que no pueda emitir opiniones. Ahí está. Muy bien. Hoy tendremos, entre otras cosas, la presencia de nuevos auspiciantes. Entre Flores y Floresta ha estado trabajando arduamente para conseguir auspiciantes. Y tenemos nuevos auspiciantes que se presentarán en breve como auspiciantes de alguna que otra sección. Tendremos la presencia del licenciado MLC, que les dirán nuevamente miren hacia el cielo y hablará acerca de... los mensajes diabólicos en los billetes de Vaperón. Muy bien. Tendremos quizás, si llega su limusina a tiempo, la presencia del veedor internacional, que nos vendrá a decir cómo anduvo el país esta semana. Pérez y Pérez. Y tendremos también la sección nueva, con auspiciante nuevo... en donde trataremos un tema mitológico, una sección filosófica. Y si queda tiempo, tendremos quizás algún poquito, una muestra diminuta de algo que quiera decir Corsi en su Minuto Corsi en el aire. Ya no es más la hora de Corsi, ahora ha pasado a ser Minuto Corsi. Así que bueno, veremos si entra. Si no entra, bueno, se quedará callado todo el programa. Ahorrará saliva para decirlo en algún otro programa que tenga por ahí. Si entra ese español, lo voy a manejar yo. Ah, ¿vos lo vas a entrevistar? No, vos lo vas a manejar, porque yo lo voy a manejar. Porque es muy atrevido. Es muy atrevido. A mí me parece que vos le tenés que dar unas clases de civilización y urbanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece bárbaro. Muy bien. Entonces ya mismo nos vamos a preparar para este programa. Quizás. No lo voy a adelantar. No voy a adelantar. Les damos este pequeño... Le damos para ustedes mientras lo invitamos a que se siente el licenciado MLC después del tema. We'll be right back. Ya lo tenemos sentado al licenciado de MLC, que les va a contar cuál es la realidad oculta, desenrollando este ovillo desde su punta. Este espacio conspiranoico lo auspicia Mundo Despeluche. Consiga sus peluches de crochet. De crochet. Sí. Artesanales. Artesanales, bien, bien artesanales. Próximamente ya lo estamos poniendo en nuestro Facebook para que puedan contactarse con Mundo Despeluche. Motivos conspiranoicos hechos en lana. Exactamente. Lo que usted le pida, lo que usted le pida. Yo tengo un amigo, si yo tengo un amigo que dijo: Yo quiero que me hagas un peluche de John Fisher al Kennedy justo cuando recibe el corchazo. Lo tenés. Escúchame, yo tengo un amigo que dijo: vos hacés lo que quiera, Mundo Despeluche, vos hacés lo que quiera, a ver, haceme un Che Guevara. Y le hizo un Che Guevara. ¿Le hizo un Che Guevara? Sí, le hizo un Che Guevara. Mira vos. Sí. Mundo Despeluche. Si yo le digo, quiero uno de Allende pegándose una ametralladorazo en la cabeza, ¿también me lo hace? Lo tenés. Qué bárbaro. Uno desarmable, plegable de Atahualpa. No, Atahualpa no. ¿Cómo se llama? Atahualpa. ¿Atahualpa? Sí. Bueno, de Atahualpa. Sí. ¿Con velcro? Sí, sí. ¿Con velcro? Romperlo. Con velcro, con velcro en las cuatro extremidades. Qué y lindo. En la cabeza, para que usted pueda mandarlo a cada uno de los rincones de México. Qué lindo. Así que no se lo pierda, Mundo Despeluche, pueden contactarse, ya le vamos a poner en el Facebook el contacto exacto para no andar diciendo cosas que no son, ¿vio? Y claro, no, y además imágenes, porque vio que, está bien, uno puede tener un montón de habilidades descriptivas, pero una imagen vale más que mil palabras. Etcétera. Y hablando de imágenes, ¿qué nos trajo el licenciado de MLC? Tengo acá la papusa, la papeleta, la posta. Primero, asómese por la ventana, dígame que ve afuera. Dale. El cielo. Arriba está el cielo, muy bien, y abajo el pasto, abajo la monada que camina, los giles como nosotros, que desde siempre caminan y no nos vemos, no los vemos, pero tenemos invisiblemente sobre el hombro un palo. Ese palo va apoyado en el otro gil de más atrás y en otro gil de más adelante, y ese palo lleva la carreta de los monos que viven más arriba, un monito más afeitado, más bonito, que es el que dice: ¿qué es lo que tenés que hacer? La patronal. La patronal que te paga con tu billetito y te dice: anda, con esto, ese tiempo que vos invertiste, que podrías haber estado mirando el amanecer, como lo hice yo, o podrías estar con tu novia en Camboriú, no, estuviste muleando para mí, así que toma, gastátelo en escabio. ¿Y te da el papelito? Bueno, yo te voy a decir de dónde sale ese papelito. ¿De dónde sale? A ver. Primero que sale del banco. Sí, primero de todo. Vale. Primero. Pero, segundo, ¿usted sabía que el dinero es un sistema modernísimo de esclavitud? No sabía yo. Es un sistema moderno de esclavitud. Yo, obviamente, ya no te pueden convencer como antes de tener que trabajar para mí porque sos un esclavo. Naciste para ser esclavo, te vas a poner esclavo. No, ¿En qué época se decía eso, Federico? En el 1832. Exactamente. En 1832 se decía a los esclavos: tú eres esclavo, has nacido esclavo, entonces trabajarás para mí. ¿Y qué hacía el esclavo pobre? Agachaba la cabeza y trabajaba para el otro. Hasta que de a poquito se fueron avivando, que eran una bocha los monos ahí trabajando para uno solo, y hubo una pequeña turba iracunda que cambió la historia. Pero cada tanto el patrón también se aviva, entonces se reúne y busca diferentes sistemas, ¿sí? Uno de esos sistemas, después de la esclavitud, fue producir el trabajo. La próxima vez que haga eso, quiero que lo haga en el micrófono. Yo lo escuché, fue maravilloso. ¿Escuchó? Sí, vamos, pero que lo haga bien en el micrófono. Estoy mal. La semana pasada lo vine, pero estoy mal. No, perdón, estamos asistiendo potencialmente a los últimos 5 programas del señor Corsi. Por eso estoy así. Hace 5 días que no vengo y vos me querés. Nosotros estamos. Seguí. Estamos pensando seriamente en hacer un programa diario solamente para hacerlo venir todos los días a ver si crepa antes del fin de semana. En vivo, dale. ¿Sabes el rating vivo, que te da eso? Va a decir, porque Independiente salió de... ¡Ay, Corsi! Che, se nos está pegando lo de otra vuelta en Calecita. Sí, estamos pasando gracias, mucho tiempo. Gracias por las clases. Siga, por favor, licenciado. Bueno, este moderno sistema de esclavitud tiene un mecanismo que la verdad que es bastante simple. Bastante simple. Un banco le pide a una nación naciente le pide a un banco un préstamo, ¿sí? El préstamo es de 100, supongamos. El banco le dice: bueno, Perfectamente, pero usted me tiene que devolver a mí 110, 115, 120, 150, depende de la tasa de interés. ¿Y por qué le tiene que dar al banco plata? Y porque el banco te prestó. Sí. Y entonces pide que vos le devuelvas, pero con intereses. Claro, porque el banco no es pago. Y no es caridad. Obvio. Siga. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el dinero que anda circulando siempre va a representar una inferioridad de cantidad en relación a la deuda que existe en todos los bancos. O sea que todos tenemos que trabajar para sostener una deuda que siempre va a existir y se va a incrementar, ¿sí? Pongamos por caso lo que vale, creo que lo había hablado en algún momento, el peso ontológico de un trabajador. ¿Cuánto ganaba un trabajador en otro momento y cuánto ganaba un trabajador de un momento posterior? Cada vez el tiempo vale menos, la fuerza de trabajo vale menos. Y lo que tengo acá adelante es una demostración de... Uy, me lo acaban de... Ah, no, acá está. Tengo una demostración... Se me escapan, los billetes de 100 se me escapan. Una demostración con el billete de 100 que estuvimos la semana pasada hablando con el billete de Roca, dialogando con el mensaje secreto que hay oculto en el billete, me puse a analizar el billete de Eva Perón. ¿Sí? Recordemos cuáles son los grandes hitos del billete de Roca. Hablaba de la campaña del desierto, ¿sí? Hablaba de cómo un pequeño grupo de tipos se hizo con una Patagonia entera, conquistando algo que supuestamente estaba desierto, pero bueno, que sabemos que no, que sabemos que tampoco lo conquistaron, que se aprovecharon de las inquinas entre los mismos indios, y todo eso está dentro del billete codificado. Si usted mira el billete de Roca, se va a encontrar en la nuca, acá en la mano tengo el de Eva, pero recordemos la semana pasada. Pero lo de la semana pasada nos acordamos, en la nuca está la cara del indio dominado. Ahí está. Pase al billete de Eva. Vamos al billete de Eva. Eva, de entrada, ya movida. Seguimos el mismo patrón de análisis. Doblamos el billete en cuatro. Primero a lo ancho y luego a lo largo. Produciendo una X, lo hago en vivo para que se observe. Muy bien, acá estamos viendo si me toma el micrófono uno. Muy bien. La cruz se forma justo delante del rostro de Eva, del lado en el que está el rostro. Del otro lado tenemos... No miremos el otro lado primero. Pongamos el lado del rostro de Eva a trasluz de una luz muy poderosa. Yo sugiero 500 asas. Pero bueno, podemos usar una de bajo consumo porque me place. Si la observamos a trasluz, veremos el rostro... Detrás del rostro de Eva, veremos la figura de una criatura que sostiene un grupo de niños encima. Si lo observamos a trasluz, podemos contar 1, 2, 3, 4 niños en la falda de una persona más grande. Sí. A trasluz. Ahora, si lo rotamos, nos vamos a encontrar con que esos 4 niños en realidad no son 4 niños, sino que son, ¿qué? Solo 2. ¿Y cómo es posible que sean 4 de un lado? Observe a trasluz, mediante la luz poderosa. ¡La luz! Ahí estamos viendo cómo el individuo de control observa el billete, se maravilla y encuentra que había de un lado 4 cabezas, 4 siluetas y un adulto, y luego aparece solamente, si usted da vuelta el billete, solamente 2. Esto representa la desaparición de una parte de la juventud. En el billete está plasmado un plan muy concreto de desaparición de una parte de la juventud. Devuélvame que tengo que continuar. Perdón. Bueno, continúe. Estas 4 caras... Sí. Desaparecen 2. Se parecen 2. Desaparecen para 2. Mí, primera cara son 4, sí. Y otras son 2. Sí. Capaz que la dos de atrás se multiplica. 2 por 2 son 4. Usted dice que es al revés el sistema. Sí, al revés. Puede ser, es probable. Está hablando de la múltiple reproducción de pobres en la Argentina. Bueno, ahí está la otra parte de lo que estábamos queriendo decir. Ah, listo, está. Si usted observa la zona central del billete entre los 200, como quien dice una turca entre los 100, entre los dos ceritos del 100, del 100 grande. Sí. Hay una lámina metalizada. Esa lámina metalizada... Primero que se detecta desde un satélite. Así que ya cualquiera sabe dónde está el billete número 98194766. Si se lo dio un cajero automático, adivine. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en esa tira metálica hay unas caritas de Eva, ¿no? Unas caritas de justicia, si usted observa. Ajá, sí. Y una, puntualmente, la número... Una, arrancando desde abajo, la primera no, que está escondida detrás de una rama de una planta extraña. La segunda tampoco. Vaya a la tercera y ahí encontrará... ¡Oh! Ahí está... La O. Ahí está el símbolo patrio. Tenemos un rostro a los Géminis que mira hacia los dos lados. Tenemos un rostro que tiene sus facciones apuntando tanto a un lado. Míralo a trasluz, porque si lo mira de frente, no es vale, un billete de 100. Si fuera tan fácil detectar el código secreto... ¡No es un billete de 5 pesos! Claro, en el de 5 pesos te pongo toda la data adelante, al frente. San Martín con un cartel en la frente que dice... ¡Ah, los estoy cagando a todos, boludo! ¿Este dice el de abajo del todo? No, no, de abajo no. Arranca 1, 2, 3, como arriba. Quien dice una turca entre los 100. Sí. De abajo para arriba. Hay una cara arriba que mira hacia los dos lados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ahí vemos cómo se produce la anagnórisis. ¡No en te el la puedo creer! ¡La cortaste! Sí. Te quedaste abajo, no arriba. Bueno, bueno, pero está bien, vale por un conocimiento vale. Extra. Eso es verdad, sí, eso es verdad. Bueno, ahora vamos a hacer una apreciación general del billete. No ahondemos tanto en el mensaje secreto. Una apreciación general. Si lo comparamos con el billete de Roca, la verdad que este billete parece un recorte de... Claro, eso, parece... Este billete de 100, pero de Roca, no de Eva. No, el de Eva. Si lo comparamos con el de Roca, que tiene más pinta de billete, bueno, este parece como una especie de folleto de algo. Me están diciendo acá que el billete ya hay que entregarlo. Sí, hay que devolverlo. Hay que pagar. Bueno, yo para el... ¡Para cajero! Antes de continuar para la segunda hora, les voy a contar qué significa si usted observa trasluz el rostro, no el rostro de Eva, sino la silueta con los dos niños. Sí. ¿Qué significa que haya una figura como de un gran pene que se bueno, está pará. Posando dijimos sobre... Que mala palabra, no, cuando estoy yo. Pero pene no es mala palabra. No es mala, sí, palabra, es mala palabra. No. Es falta de respeto. No, vamos, no. Vamos. Perdón, mala vamos. Palabra es pija chota. No, ahí, no, está, no. Ahí está, poronga. Vos mismo le dijiste. Pero eso sí. Eso sí. Pene no. Pene es el... No, es el... Bueno, a ver, por favor, me hace el pitido de censura. Pija puchota. Chorizo. Corsi me está diciendo que vamos a la tanda. Corsi nos manda a la tanda. Perdón, antes de irnos a la tanda y hablando del billete de 100, no sé, llega un mensaje que dice: tenemos que hacer una vaquita para agrandar la antena de FM Moreno para que llegue hasta el barrio Rififi sin tener que subir el radiograbador al techo. Manda mensaje el tío Victorio. Dice, bueno, ojo Corsi, te estamos saludo, vigilando. Mucho saludo. La militancia del Victorio. Oyente. Bueno, vamos. Vamos, vete. Si se lo dice, vamos. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. La Bestia Rock. Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional? No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser? Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio. La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Fernández. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema.

11 33 68 0099. Y si en cambio prefiere hacerlo mediante el Facebook, puede conectarse a nuestro Facebook, que es Entre Flores y Florestas. Si hace amigo, nos manda mensaje y se lo leemos. Ahora ya sale del horno, calentito y con papas, la sección de filosofía en ojotas, auspiciados por Hawaianas, nunca me sale esta palabra. Hawaianas. Vos decís por y yo digo. Ah, dale. Ahora ya sale al aire la sección Filosofía en Ojotas, auspiciados por Hawaianas. Zona Oeste, tengo. Ah, Hawaianas, Zona Oeste. Muy bien. Como se darán cuenta, es el auspiciante es tan nuevo que no tenemos todavía la música de fondo para este auspicio. Ah, ¿va con música? Sí, sí. ¿Te va algo playero? Dale. Auspicia esta sección Hawaianas, Zona Oeste. Ya puede pedir sus ojotas y se va a volver un filósofo en ojotas como todos los que estamos acá en este momento, que a pesar del frío tenemos ojotas. Hawaianas originales, todos los modelos y colores, prepárate para el verano, haz tu pedido. Hawaianas, Zona Oeste, ya está publicado en Entre Flores y Floresta en el Facebook. Hawaianas, Zona Oeste. Gan, gan, gan. Bueno, te las acerca la negra. Qué lindo. ¿Te la lleva la negra? Sí, la negra en bicicleta te acerca a la Hawaiana Zona Oeste. Buenísimo, para pedir a la hora de la siesta. Va desde Ciudadela hasta Moreno Sur. Se recorre todo en ojotas y en bicicleta. Ya estoy pensando en la propaganda. Ya me imaginé la propaganda de ella, de alguien, un ciudadano cualquiera, así como con cara de triste, el famoso antes de la publicidad, que sale a la vereda y le pega con dos ojotas, se pega las ojotas entre sí, feas, esas ojotas, viste, ya que se rompen solas, sí, que asoma el dedo por abajo, sí. Y que sale sangre, y sí, así, y cuando la golpea la tercera vez, se transforman en Hawaianas, Zona Oeste, y baja la negra de un árbol. Ahí te pensé todas las solamente las cubierta con ojotas. Porque ahí tiene una jabaiana. Ahí está. Porque ya estamos cansados de arrojar nuestras ojotas a los perros chumbadores y que las ojotas se rompan en el aire y no les llegue ni a colocar un golpe en la nuca al perro chumbador. Ah, pobre. Así proyectivo. Que qué mejor que tener unas jabaianas Zona Oeste para poder acercarle un buen golpe en la nuca al perro chumbón. Bien, sección de filosofía. Ha retornado la filosofía de este programa y no vamos a hablar ni más ni menos que de mitos. Filosofía, Zona Oeste. Porque sí, porque me salió. Se le gustó. Porque el mito es la forma en la cual se expresaban antes del nacimiento de la filosofía propiamente dicha, las verdades filosóficas. Antes de claro, la filosofía. O sea, ¿cómo te chamullo con un mito y te digo, vos pensás así? Claro, cómo uno aprende la vida y puede preguntarse acerca del origen del universo, todo a través de un mito. Pero hoy no nos preguntaremos del origen del universo, sino que nos preguntaremos cómo se construían las estatuas de sal en el lejano griego. ¿En el lejano griego? ¿Cómo oeste se construían? Vos imaginate sujetos en toga, sí, con sombrerito de ala ancha. Sí. ¿Qué pasó? La policía. Nos están invadiendo. Vos no me devoras a mí, vos seguí. Me lo está haciendo a propósito. Qué bárbaro. Te está haciendo cuernitos porque los oyentes no dicen nada, pero ven que te está haciendo cuernitos de atrás. Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a hablar de Perseo y Medusa, la batalla campal de Perseo y Medusa. Perseo y Medusa. Auspiciados por Perseo. Ah, no, Hawaianas, Zona Oeste. Ah, muy bien. Bueno, Perseo era hijo de una mujer mortal llamada Dánae. Esta mujer mortal la agarró en uno de sus arrebatos calentóficos. Déjame adivinar. A ver. Zeus el que la tiene más larga. Zeus el que la tiene como un trueno. Claro. Dijo, mira, ay, hoy me desperté. Se movía así los sombritos y dijo, ay, me desperté con ganas de poseer una mortal, dijo. Y acá fue vino Zeus. Y la poseyó. Y de esa posesión nació Perseo. Perseo, gran héroe conocido por, entre otras cosas, comentaremos más adelante, cómo sacaron al Minotauro de adentro de, el famoso, del laberinto. ¿Este fue el que sacó el Minotauro? Sí, sí. Pero antes de eso, se tuvo que enfrentar a Medusa. Medusa... ¿La tenés a Medusa? Sí, pero no es tan complicado. Es una gelatina que está en el agua, en Santa Teresita. No, Medusa la Gorgona es. Bueno, ponele como no quiera, la Borgoña. Pero... No Borgoña. Medusa la Morgoña. Borgoña. Que Medusa era una mujer horriblemente horrible. Era fea, de la cintura para abajo era algo así como una sirena de tierra. O sea, tenía la cola de una serpiente. Ah, mirá vos, qué interesante. Sí, sí. De la cintura para arriba era mujer. La cabeza tenía, en lugar de cabellos, tenía cabezas de serpientes. ¿De serpientes venenosas, sí, o de cualquiera de esas culebritas? No sé, porque el que se acercaba a mirar las serpientes o miraba a los ojos a esta medusa, quedaba hecho estatua de sal. ¿Y pero qué le iba a mirar? Ni culo tenía. ¿Y no? Claro, bueno, está bien. El hecho es que Perseo era... Perseo era un pollerudo, hay que decirlo. Perseo era el nene de mamá. Sí. Sí. Y mamá... la tenía que estar cuidando después que, claro, la agarró Zeus. Claro, ¿sí? La cama mamá te alcanzó el agua. Claro, sí, sí. Pero bueno, era muy pegadito. Y bueno, el tema es que había un rey que los acogió en su reinado. Y no sé de qué se ríe. Esto es una sección seria, señor Corby. No te puedo creer. Dejate, joder. Yo pensé que estaba hablando... ¿De memoria? De memoria, sí, no, sí. Está hablando... Mira, mira, ¿viste cómo es el poder? ¿Cómo te engaña el poder? Eso es verdad, yo también estaba escuchando. No, mira, mira lo que hago con esto, mira, mira. Ahí está, ¿ves? Dale, dale. Ahora mira cómo... Acaba de perder el machete, por una cuestión de honor, acaba de perder el machete. Se da cuenta, esto se puede ir a cualquier lado. Se da cuenta lado. Lo que, che, lo que sucede, mate, en los lapsus mierdusus. Bueno. Si él es duro, yo también estoy duro con él. Bueno, está bien, sigamos, evitemos la analogía con, dale, esta, dale. Y decíamos, Perseo era un sujeto muy pollerudo, ¿sí? Y su madre se ve que estaba tan buena como para haber levantado las ganas de Zeus, sí, pero además de un rey que los había acogido en su reinado para protegerlos, sí, los estaba ahí, y el rey la miró así, fichó, y dijo, me parece que... Bocatos y cardenales. Sí, sí, sí. Esa es una de las teorías. La otra teoría es que Perseo le gustaba una hija del rey. Perdón, cuando habla de teoría quiere decir que hay alguien que está estudiando, está haciendo un peritaje, sí, de, sí, de, sí, la, porque, situación. Hay dos versiones diferentes según te lo cuenta el oficialismo o si te lo cuenta la oposición. Ah. ¿Sí? Para el oficialismo, Perseo, hijo pollerudo, no le gustaba mucho cómo miraba el rey a la mamasa, sí, a la mamá de él, ¿sí? La versión de la oposición es que Perseo en realidad estaba así medio calenchú con la hija del rey. La cuestión es que en determinado banquete todos llevan regalos al rey y Perseo, que era un niño pobre, le dice, yo no tengo regalo para ofrecerte, pero pedí lo que quieras que papá, se pega en el pecho, papá te lo trae. Mirá vos, y qué suerte. Y el rey, que tanto si le gustaba la madre como si no le gustaba que anduviera cerca de la hija, dijo, mira, este que se me hace acá el loji, yo lo voy a mandar a buscar. Tráeme la cabeza de Medusa Gorgona. Ah, sí, porque le pintó. Tomó dos birras más. Porque cualquiera de los dos, sea el caso lo que dice el oficialismo o lo que dice la oposición, cualquiera sea el caso, le convenía que Perseo sea una estatua en el medio de la nada y no un tipo con espadita cerca de él, porque podía o achurarlo por querer comerse a la mamá o llevarse a la hija. Sí, sí, básicamente. Perseo, que ni tonto ni perezoso tenía buenos contactos, sale en busca de Medusa. ¿Sabía que lo querían pasar a balones? Sí, pero Perseo agarraba y decía, mirá, cuando vos fuiste, yo hice 2 millas para allá y volví. Todo, claro, en ojotas... Havaianas, zona oeste. Muy bien. También en Creta. También en Creta, sí. Y entonces se calzó sus hawaianas zona oeste aladas, que le había regalado Hermes. Sí. Y cuando salió así dijo, pero con esto solo no voy a llegar. Voy a llegar volando, bárbaro. Perfecto. Pero claro, el tema es que así, desnudito, no puedo. Entonces pasó así y dijo, che, vos, Zeus, pásame un par de armitas, ¿viste? Y Zeus dijo, bueno, toma el super hacha y un super escudo. El hijo del patrón, claro, el hijo, sí, del patrón tenía, sí, todo. Lo que pasa que, claro, el tema es ese. El rey, que se creía el más pillo, no contaba con que este tipo estaba acomodado. Claro. Entonces, bueno, Perseo fue, agarró y dijo, mira, con el escudo me cubro, no te miro. Utiliza el escudo, que estaba brillante. Utiliza el escudo como si fuera un espejo, entonces no mira directamente a la gorgona, pero así, de taquito por atrás, como saludaba Calabró. Sí. Así, le corta la cabeza. Como Aníbal, el number one. El number one, sí. Así, para atrás de la cabeza. La gran Aníbal. Le corta la cabeza a la medusa y se la lleva. ¿Eh? Perfecto. Cuando llega al reino... Se escucha, es un pelotazo en contra, y iba con la cabeza. Y cuando llega al reino, dice al rey, papá, vos querías tu regalito, ¡toma! Y cuando le pone la cabeza frente al rey mira la cara de Medusa y se convierte, claro, queda en estatua de sal con unas hermosas ojotas havaianas, zona oeste. Exactamente. También en Creta. Y esto nos deja una enseñanza filosófica. ¿Cuál es? La enseñanza filosófica es, ojo con lo que pedís porque te puede volver estatua de sal. Múdate, querido, che. A mí me gusta, muy alto vuelo. A mí me gusta, a mí me gusta cuando los oyentes. Primero, usted se dio cuenta, ¿no? Sí. Ha quedado demostrado. Te felicito. Se aplaude la ausencia de Machete. Sí, sí, sí. Ha quedado demostrado. Es más, para contar una historia que además todo el mundo conoce, ¿no? Convengamos que no me estás haciendo la receta de las papas noisette, digamos. Es verdad. Está ya tarde la noticia. ¿Cuál? Ahí, porque si está en el paraíso. Ajá. Y llega tarde acá. Sí. Acá. Y por eso quedamos todos callados. Por eso llega tarde. Claro. No, es que fue el momento de reflexión. Ah. Sí, sí, yo lo dije para que ustedes reflexionen y puedan pensar en esta cuestión de pedir regalos imposibles para joderle la vida al otro. Claro. De que de tal forma ese regalo imposible se volverá la posibilidad de que ustedes sean una estatua de sal. Listo. Yo ya tengo uno. ¿Qué regalo imposible va a pedir? Nada, no lo voy a decir acá. Se va a enterar. No se te cumple. Sí. Nada, no se me cumple. Prefiero que me haga. ¿Por qué no te pedís estatua? Unas havaianas, zona oeste? No, que nunca te van a dejar hecho estatua de salud. Vamos a pedirle al señor operador que con este gestito de idea me ponga una canción para que el señor Corsi se ponga sus pantaloncillos cortos y dé inicio a su minuto de Corsi. ¡Vamos, Corsi! ¡Vamos, Corsi! Retornado a este espacio radial. ¡Corsi! ¡Hora de Corsi! Estoy para cantar un gol, ¿no? Sí, está. Sí. La hora de Corsi, todo el deporte servido sobre el pechito de este espectacular mancebo. Antes de arrancar de mi hora. Muy buenas noches, Corsi. Muy buenas noches. Yo. Minuto. El minuto. Sí, minuto, sí. Corsi, en el antes aire. De arrancar, yo he escuchado que se rompió acá. Así. Esto tiene pecho frío, tiene algo. Está tomado. ¿Sabes que me estaba poniendo mal? Pensé que te habías dicho que se te había roto el corazón. No. Ojalá, usted pero dice, nunca me pasa. ¿Usted esto. Dice que esto es pecho frío? Sí. Yo no sé cómo hace para verlo desde allá, desde la B, usted. Pará. Sí, paro. Ahí está. Desarrollo. La semana pasada llamé dos veces. Mira, no me haga que me pare, ¿eh? No me haga que me paro, ¿eh? La semana pasada llamé y ni bola me dieron. ¡Parado le hablo! Dale, quédate parado hasta el final del programa que queda 7 minutos. Quiero decirle una cosa. Sí. El que me cortó fue Fecu. Nada. Nunca me cortó él, nunca. No, usted. No, él lo sabe, yo no le corté. No. Él nunca me cortó. Me llamó, yo hablé, hasta que me quedé eufónico. Eufónico. ¿Eufónico te quedaste? Sí, grité. ¿Qué es 2 minutos. Y tengo la boca seca. Pará que te la mojo un poquito. Dale. Ay, pará. ¿Qué era? ¡Sucio de mierda! Bueno, dijo la palabra mierda. ¡Dijo la palabra mierda! Y acá primera. Vemos cómo se acerca otra vez. ¡Una vuelta en carecita! Yo, Vladimir, representar a Corsi diciendo mierda. Yo sé cosa asquerosa que pasó en el estudio mientras dijo mierda. ¡Ya! ¡Mierda! Alternativa. cacota. ¡Muy bien! ¡Muy espectacular! Espectacular, espectacular. Lo que han hecho, otra vuelta en calecita. Bueno, esta fue la primera y la última. Muy bien. Se dio cuenta, Corsi, que sí. Vladimir cuando se puso en el personaje de usted, cuando hizo de usted, sí. ¿Se puso una bolsa de rolito en el pecho? Sí. Ah, no. Pero nada, no vi que se puso rolito de pecho, pero justo le iba a decir algo. Pero se tiene que ir porque... Ya lo sacamos, Si no, le tengo que dar una patada en el culito. ¡Uy, culito! ¡Culito de mala palabra! ¡And you're not taking! Yo, Vladimir, ¿qué? Azar de culito. ¡Adiós, mierda! En este momento presentar la parte musical. ¡Ya! ¡Culito! Ya, opción. A culito. A nalga fofa. Bravo. Bravo. Listo, vamos, volveremos. Increíble. Yo la que me pasaba quería tirar una bomba que me sorprendió, pero nadie me quería a tener el teléfono. Este montonero. Hoy costó. Estamos a las 11, 10, 6, 4 horas más o menos. Sí. 4 horas o 3 horas más o menos. ¿De qué? Terminó el partido de Villa San Carlos contra el Rey de Copa. El Rey de Copa, sí. ¿Se acuerda? Mirá, se quedó callado. ¡No me abré! Porque si yo te voy a gritar. Le ganó 1-0, pero sufrió el partido muy, muy mal. ¿Ganó el Rey de Copas? Sí, ganó. Muy bien. Ganó. ¿Es el primer partido que gana en la B? No, dos. Dos ya partidos. Van dos partidos ganando dos en la B. Dos partidos. Perdón. Quinta fecha a la séptima fecha. De 7 partidos ganó 2. Perdió 5. O empató no. y eso. No. Empató y perdió. De los 7 fechas que van, sí. Ganó 2 y empató 3. Bien, seriamente, esto sin ánimo de chicana, le pregunto seriamente. Usted ha predicho en este mismo programa, hace unos cuantos programas atrás, que Independiente iba a permanecer 2 años en la B. ¿Sigue sosteniendo eso? Lo sostengo. O sea, 2 años, va a estar en el 2015 de vuelta en primera. Sí. Y que el siguiente que se va a la B es Boca Juniors. Sí, señor. ¿Sigue manteniendo eso? Sí, lo sigue manteniendo. Me parece que usted habló con la gente de Boca, porque Boca está haciendo todo lo posible para que su predicción se cumpla. A mí, yo digo, yo cuando arranqué el programa diciendo que a la A va a entrar Banfield, Huracán. Sí. Villa San Carlos y otro más. Dije yo, o no diga así. Cuando dice Villa San Carlos, ¿es el equipo acá de Ruta 25? No. Ah. El Cruz de Berizo, de La Plata. Ah, bueno, sí. Que estaba en el Cruz de la B Metropolitana. Equipazo. Tenía que ir paso. Ahora, tacoso. Bueno. Pero... A Boca le queda un pacto solo, mamá. Sí, yo quiero escuchar de su boca un pronóstico. Yo quiero saber que la gente está con la lapicera en la mano. El que sale campeón ahora, ya lo decido. Ya lo decido. Pronóstico, Corsi en el aire. Corra, compre el Prode. Y anote lo que Corsi le dice. ¿Quién sale campeón? Bicampeón. En la A. Bicampeón. ¿Newell's? Sí, otra vez. Muy bien. Pongo... En la mano en el fuego. Pone las manos en el fuego el señor Corsi. Señor Corsi, ya está. Sí, está. Ya está el minuto Corsi. Por favor, cierre. Y Corsi se fue. Bueno, tenemos un mensaje que se suma a la campaña Habla Bien, Boludo, que no cuesta un carajo. El señor Vittorio dice, ya pasó el horario de protección al menor. Se puede decir poronga, culo, chota, puto. Vittorio. Vittorio también se puede decir. Vittorio también. Antes de que nos corra el horario, va a entrar el veedor internacional. Ah, ah, no, veedor. ¡Ah, fuera, veedor! ¡A joder, hijos de puta! ¡Fuera! ¡Ayúdame, corta! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a sacar mi polla y le voy a dar por todo! ¡Yo le muerdo la pita! ¡Yo le muerdo la pita! Bueno. ¡Fuera! ¡Andate que te parió, Fede! Se fue. Se fue. Se fue el carajo Corsi con lo que dijo, pero bueno. Te lo capó. La tercera vez, usted iba a la quinta. Esta música nos informa que ha llegado el momento de informarnos. De manera útil, de manera dietética, de manera tal que cada uno sepa ¿qué carajo está pasando en el mundo? Exactamente, para que usted pueda salir de su casa a chocarse con la vecina y que la vecina lo mire con cara de ¿qué me chocás? Y usted le diga, no, pero yo estoy informado. Estoy informado, señora. Y el primer sitio, ¿quién es? ¿Qué perdá? ¡Ah, es el ojo de buen googlero! Sí, sí. El primer sitio que el ojo de buen googlero nos tira por la cabeza es clarín.com, que dice: críticas al gobierno. A 7 años de la desaparición de Julio López, no estuvieron los organismos ligados al kirchnerismo. ¡Imágenes! Imágenes de cómo en este momento está firmando el escribano que se gana el Guinness de desaparición de personas. ¡Sí! $10,000 para esa! Bien, si lo ven a Julio López, si lo ven a Julio López, avísenle que se ganó el Guinness por desaparecido. Muy bien. El segundo espacio es también de Clarín y dice: ahora la decisión está en manos del gobierno de Rajoy. Ante una noticia sin precedentes en la justicia argentina, lo primero que se intenta es entender la posibilidad de su alcance. La resolución de la jueza Servini de Cubría entiende sobre los delitos fuera de su país y pide medidas que deben ejecutarse también. En ese momento, la jueza lo que hizo fue escupir y a ver si su escupida, que caía en una calva ajena en el otro país, entraba dentro de una falta de la ley. Muy bien, Europa Press, o sea, del ámbito internacional, nos dice: Al-Assad se compromete a entregar y destruir el arsenal químico. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se ha comprometido a entregar y destruir las armas químicas en manos de su gobierno, pero ha advertido de que será una operación muy complicada, que podría llevar al menos... ¡al menos 10.000 años! ¡Porque no tengo! ¡Eso no existe! ¡Pero yo te entrego lo que vos tengo, lo que vos digas! ¿Qué tengo una máquina de hacer pochoclo? ¡Te la entrego! ¡Te la entrego! ¡Pero no venga, Yankee, no venga! Muy bien. Y del ámbito deportivo, para despedirnos, ese San Lorenzo tuvo que sufrir en los penales para llegar a la final. En Chaco igualó 1-1 ante Estudiantes de Caseros y la definición se extendió a los disparos desde los 12 pasos. Fueron fusilados 3 arqueros y 2 delanteros. Y acá vemos pasar la carreza fúnebre. Sí. A ver cómo empujan la carroza fúnebre. ¡Hala! ¡Hala, carroza! ¡Hala! Bueno, arriba, me voy. ¡Hala! Me voy con el último, me voy con el último. Va con el último. ¿Qué le diste? No, ¿qué le diste? No. ¿Qué le diste? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le llama el padre a su hija? No sé, ¿cómo es que le llama un padre llama? A su hija? ¿Un padre cualquiera? No, ¿o algún tipo de padre en particular? De vaquero. Ah, ¿cómo sería padre entonces vaquero. Un padre? ¿Cómo le dice? Llama el padre vaquero a su hija? No sé, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Hija! ¡Hija! Con esto le decimos hasta la semana que viene entre Flores y Floresta para descubrir una vez más los chistes que tiene el señor Corsi debajo de la manga. Matías se despide de esta manera. ¡Galapando! El señor Fecu se despide de esta manera. El señor Corsi ya se despidió con él. ¡Hija! ¡Hija! Y yo me despido diciéndole: tenga cuidado que hay mucho cabo suelto dando vuelta. ¡Que aparezca Julio López, viejo! ¡Lo que sea, una mano, algo! Si lo ven a López, avisen. FM Moreno 90.